La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas, bienvenidos a una nueva vuelta de América Resiste. En este caso el conteo nos da la vuelta 190 de este ciclo. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra y haciendo referencia a lo que escuchábamos antes de irrumpir con América Resiste, el tema del exterminio, ¿no? El permiso para exterminar. Hay un permiso tácito para exterminar a cierto tipo de personas. Que podríamos decir que esto ya es, yo no sé si un genocidio podríamos ya denominarlo en el concepto de las características, ¿no? La persecución constante a un grupo social con características propias, que esas características propias incluyen cultura, con todo lo que significa la cultura, ¿no? Los alimentos, las vestimentas, las expresiones artísticas, el lenguaje. Y habitar espacios geográficos que están estigmatizados. Pareciera ser como esos cotos de caza de personas que se vio, bueno, mucho en África con la irrupción por el estilo, ¿no? De los belgas. De los que fueron a conquistar África, ¿no? Esa forma de consideración prácticamente infrahumana de grupos de personas. O sea, desprovistos de conciencia, de la conciencia que entienden los civilizadores, entre comillas, desprovistos de una religión, de un alma, de un algo que los empatice, que los empareje con el civilizador. Y estamos viviendo lo mismo, ¿eh? Estamos viviendo exactamente lo mismo. Luciano Arruga ya no es, hoy día no sería novedad un caso como Luciano Arruga, porque es un goteo constante, a uno más cruel y más tremendo que el otro, con la diferencia que se hace a la luz del día y sin buscar excusas. Como decimos, transmitimos del estudio Víctor Basterra, ¿cómo resistimos? ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yeschman, responsable del contenido de PAPA. ¿Cómo resistimos? Resistimos con las armas las herramientas de resistencia que nos dejó la historia respecto a la resistencia civil, pacífica pero activa. No, el pacifismo entendido como actividad, o sea, no voy a. No, la propuesta no es encarar una acción violenta fuera de las reglas. En este momento, digamos. Sino la resistencia, utilizar todos los resortes que nos da el hecho de ser ciudadanos, de estar conviviendo bajo una misma bandera, en un mismo territorio y amparados por una constitución nacional, por un ordenamiento social que establece reglas que deberían ser inalterables, que están escritas taxativamente para ser cumplidas. Y dentro de ese marco, la resistencia civil puede adoptar todas las formas que estén dentro de ese campo de juego. Así que ahora sí vamos a enunciar desde esta pequeña trinchera de medios de comunicación social, alternativo, popular, no sé, impertinente tal vez para los que se consideran profesionales de la comunicación. Pero bueno, esa también es la posibilidad que nos da formar parte de este grupo multicomunicacional que es La Retaguardia, que tiene esta expresión de radio online, que tiene la expresión en una radio retransmitida en AM, o sea, al aire, que tiene una página web constante, que tiene un sitio en Facebook bien alimentado, siempre con noticias y de mucha calidad de cobertura, mucho trabajo artesanal para que llegue, bueno, y luego la culminación de La Retaguardia papel, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene un matiz diverso, pero bueno, justamente se contribuye a esta fase de ser multicomunicacional, ¿no? Tratar de llegar de todas las maneras posibles y tratar de abarcar la mayor cantidad de personas posibles. Así que bueno, decíamos, un cortito nomás, quedó dilucidado el festejo de para hablar de la actualidad, ¿no? Antes de entrar les digo por dónde vamos a ir hoy. Hoy vamos a releer, vamos a escuchar parte de la carta de Rodolfo Walsh del año 1977, no exactamente la más resaltada ni la más conocida, pero sí la que también expresa, porque la carta que él le mandó a la Junta es mucho más larga de lo que generalmente se recorta y se lee, ¿no? Y bueno, y después vamos a hacer una rememoranza de qué fue el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Vamos a escuchar la voz de Darío Santillán en un piquete, pocos tiempos antes de que fuera asesinado por la mafia político, judicial, comunicacional y policial. Bueno, y luego un recorte que se hizo a los 10 años de la masacre de Avellaneda. Y bueno, y por ahí vamos a ir, ¿no? Pero sin despegarnos de los caramelos de madera que nos da a chupar este gobierno que hoy dirige la Argentina. Y uno de ellos es este supuesto triunfo, el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur. Un pacto que de hecho en realidad tiene, hay que leerlo, no en el sentido en que nos muestran, sino que hay que sintetizar y ver qué es lo que no nos muestran. Lo que no nos muestran, primero, que es un pacto que se llama pacto, pero que podrá estar activo después de que 28 Estados-Nación que forman la Unión Europea, más 4 Estados-Nación que forman el Mercosur, pasen por el tamiz de sus congresos, de sus parlamentos, se discuta, se escuchen los distintos intereses en pugna. O sea que se está hablando de una aplicación efectiva de más de 10, 15 años para adelante, primero. Segundo, esto es un apoyo explícito a la candidatura presidencial de Mauricio Macri de parte del establishment internacional, impulsado muy fuertemente desde Estados Unidos. Estados Unidos, como un favor menor, le pidió a sus socios de la OTAN que rápidamente firmaran este pacto que justamente después de escuchar y después de analizar rápidamente se llegó a la conclusión, no yo, sino otros que también piensen, a la cual coincidimos, digamos, en esa conclusión. En realidad este es un pacto que apunta a dos objetivos primordiales, tres, digamos: primarizar la producción argentina, o sea, transformar el Estado-Nación República Argentina en un Estado paupérrimo. Esto es sin posibilidad de desarrollo tecnológico, sin posibilidad de desarrollo industrial. Poner como variante para la supuesta aplicación de este pacto la necesidad de bajar los costos laborales en la Argentina para ser competitivos, esto es bajar los salarios en dólares. Y por último, meter mano en las cajas de jubilaciones. Todo esto con la excusa

en 300 supuestos combates, donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y que solo 10 o 15 heridos. ¿Quién era Rodolfo Walsh? Rodolfo Walsh, todos los que estudian periodismo, todos los que somos del campo social, aprendimos a ver que ahí había como un maestro, ¿no? Un maestro de una forma de contar, de vivir, no solamente un relator de vivencias de otros, sino una persona que las vivió. Bueno, él nació el 9 de enero del año 1927 en Pueblo Nuevo, de la colonia de Choel. Esto es en el sur de, en la provincia de Río Negro, en el sur de la República Argentina. Fue desaparecido en la última dictadura el 25 de marzo del año 1977. Fue periodista, escritor, traductor, integró las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Y hay una causa, hay un expediente, hay una causa sobre crímenes de lesa humanidad, donde se están buscando sus restos y bueno, esto aún no fue logrado. Pero lo que sí logró uno de los represores que está imputado y fue condenado por este crimen es conseguir la prisión domiciliaria. Esto se trata de Juan Carlos Fotea, uno de los responsables del secuestro y desaparición del periodista. Bueno, este tipo se ganó la domiciliaria. Mientras tanto, vamos a escuchar a un artista popular, muy querido él, y la verdad que conocido donde tiene que ser conocido, en las trincheras donde está el pueblo resistiendo, Abelardo Martín. El tema se llama Pañuelo, Puente y Pan. Vamos. Quiso ser justo que no es el juez, quiso que impere una vez la ley del pobre manda a pelear cuando se niega la dignidad, quiso ser justo y bien que lo fue, junto en su sueño ladrillo y pan, fue compañero de la verdad. Verdad que a puño piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en sus sueños su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén. Andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir. La cobardía no va a entender. Con tus sonrisa y mi decisión. Vamos pariendo nuestra canción, canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan, con tu sonrisa mi corazón. Y un solo lujo se puede dar el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel. Un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel. Un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Revolución, paz, amor y flores. Ese era Abelardo Martín, ¿eh? Qué temón, qué personaje. La verdad que Abelardo, cuando habla de luchar para vencer, él es una lucha que va venciendo cada día. Él vence cada día, cada segundo de su vida. Él vence un desafío que la mayoría no tenemos, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad física. Y hay, la verdad que él es una lección. Cuando uno dice, uy, la puta, esto es un quilombo, qué mal me siento, miralo a Abelardo y seguí para adelante. Bueno, y de a poco, ¿sabés qué pasa? El 26 de junio fue otro aniversario de la masacre de Avellaneda. La masacre de Avellaneda, como todos los hitos de la historia popular, de la historia reciente, se van transformando en eso, en homenajes, y a veces la lejanía y la sucesión de un escándalo, de un nuevo homenaje tras el otro, una cuestión que es incesante, ¿no? Porque este régimen totalitario, justamente, una de sus tácticas es el golpe constante. Pero el estallido que produjo en la conciencia de millones de personas que estaban muy, muy alejados y totalmente en contra de lo que es el piquetero, el gesto, la acción de esos dos chicos masacrados a la luz pública, bajo las cámaras de televisión, a la vista de todo el mundo, el gesto de Darío de volver sobre sus pasos para ayudar al compañero malherido, la acción de los vigilantes riéndose a mandíbula batiente, el arrastrar los cuerpos. Esas eran cosas que se veían no son actitudes nuevas, son cosas que se ven en los montes, en los lugares donde están los campesinos, donde no hay luz pública, pero nunca se había visto de esta manera. Y vos fíjate cómo esto fue increciendo, que ahora ya está naturalizado, normalizado. Suceden cosas de esas de a 10, de a 20 por día. Tiros por la espalda a chicos que van al colegio. Matar a un nene de 12 años, intentar la excusa de que fue un enfrentamiento, matar a los pibes, a los cuatro pibes, o sea, es tan incesante que hoy lo de Darío y Maxi tal vez hubiera sido un hecho más, como hubiera sido un hecho más lo de Luciano Arruga. O sea, hay una degradación en el sentido de escándalo, ¿no? En la escandalización. Y bueno, y hacia ahí queremos ir arribando. Vamos a escuchar un recorte de qué pasaba en el año 2001 y después vamos a tener otro audio con la voz directamente de Darío Santillán en un piquete. Es el reporte número 2. Daniel Haddad hablaba de 6 muertos. Lamentablemente la cifra seguiría incrementando con el paso de las horas hasta llegar a más de 30 muertos en todo el país. Esta era la respuesta del gobierno de La Rúa y Cavallo a la protesta popular y una salvaje represión desencadenada por el ministro Mestre y el comisario Santos. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con no lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, eh! ¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes? ¡Ojo con él! ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡No tenés que tocar, pibe! ¿Dónde está el comisario? Eso es lo que está mal. ¿Usted está burlando? Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta plaza. Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurrido estos días. Las madres tras una reja como una metáfora. Vengo especialmente para informarme de la situación con el propósito de ver si puedo dejar derogado el decreto de estado de sitio, informarme si ha habido acontecimientos, si se justifica todavía. Quisiera que esta fuese mi última decisión. Dejo para la historia el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia o del peligro. Así son las cosas cuando se dejan acumular problemas. Presidente, hay muchos que lo critican a usted por no haber sabido oír la voz del pueblo, por lo menos lo que expresó el pueblo en las urnas. ¿Cuál es el mea culpa que hace usted? No, que he oído la voz del pueblo y quiero que la gente sepa que las decisiones se toman condicionadas por las circunstancias. Señor presidente, durante los hechos que se vivieron en las últimas 48 horas, hay 26 argentinos muertos. ¿Usted cree que el tiempo en el que toma su decisión de alejarse del poder es el correcto? Y por el otro lado, ¿qué valoración hace de la fuerte represión que vivió la gente en las calles en estos 2 días? Yo tengo un gran pesar por los episodios de violencia. He visto los episodios por la televisión y he visto una gran agresión que se posesionó de la ciudad. No tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, la información era otra, pero desde luego no puedo sino expresar el dolor. Y lo que no comprendo, lo que no concibo, es el ataque que se realizó contra el centro cuando pedimos pacificación y orden. ¿Quién era el funcionario que estaba a cargo? ¿Quién dio las órdenes para que se reprimiera? Estas disposiciones se aplican según la ley. La ley tiene preestablecido cómo se procede, de modo que no puedo señalar a nadie. Una lección de historia reciente. Cuando se habla del 2001, no nos olvidemos que las personas que hoy tienen 18 años, las que tienen 20, 23, 24, 25, es otra vivencia. Pero nos mataron en la calle y el discurso de estos cínicos, en este caso el que era presidente, diciendo, yo no entiendo cómo la gente se pone tan violenta, cómo son las consecuencias. Las consecuencias del plan económico que ellos crearon, de la entrega al Fondo Monetario Internacional que ellos crearon, de manipular las leyes y la justicia como a su antojo, y jugar a una timba infinita como nos tienen acostumbrados los radicales, ¿no? Son personajes siniestros, por lo menos los que... tienen ahí, no todos, ¿no? Pero tienen un grupo muy grande de estos delarruistas, ¿no? Y bueno, y ni hablar cuando tuvieron el poder con Alfonsín, estos sectores de derecha, las cosas que hicieron con los servicios de inteligencia. No nos olvidemos que la banda de Aníbal Gordon estaba cobijada por el que era, digo, los que tenemos mi edad, ¿no? Más o menos, ya varias décadas encima. En el Ministerio Interior de Trócoli estaba la banda de Aníbal Gordon. Y cuando le tocó... Bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque eso ya es irnos muy lejos. Pero sí el 2001. El 2001 nos muestra de qué manera el que se vayan todos terminó con un impas que duró hasta que esta gente, me refiero a los totalitarios que hoy gobiernan la Argentina, aprendieron la lección, se mejoraron, aprendieron los métodos, se compraron y ocuparon el sistema democrático, y ya está, están ahí por elecciones genuinas y gratuitas. Gratuitos fueron los que estaban en el gobierno y no supieron ver antes del kirchnerismo, digamos, y no supieron ver que lo que venía era un gran tsunami que iba a arrasar hasta los cimientos de lo que se había conquistado en la primera presidencia de Perón. Bueno, vamos a escuchar un temita del grupo No Te Va a Gustar, que se llama Tirano, es el tema número 2. Sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. ¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador? Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. ante vos el mundo entero. Bueno, y después de este temita musical de Denosa, sabés que es un cuarteto que realmente, yo no sé si ahora están grabando o están haciendo trabajos nuevos, pero los que tienen una muy buena creatividad, muy buena, genial, muy buena artística y muy buen sonido, son muy buenos músicos. O sea que desde ahí es una sorpresa. Y tienen siempre letras que, no sé, por lo menos a mí me calzan como guante, ¿no? Una maravilla. Pero vamos a volver a lo serio. Lo serio es el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Esto fue en la estación Avellaneda. La imagen, bueno, esto a la que remitíamos anteriormente, ¿no? Esa es una imagen que creo que impactó y me parece que son justamente esas imágenes, como por ejemplo cuando escuchamos el recorte del diciembre del 2001, la imagen de la caballería de la policía emprendiéndola contra las madres de Plaza de Mayo, pañuelos puestos, pero fue, le tiraron los caballos encima, las garrotearon, las revolcaron. No nos olvidemos, esto pasó en el 2001 y son los antecesores de estos que hoy están gobernando. Están en el gobierno, de hecho. Digamos, la parte más cruel de este régimen totalitario está ocupando cargos en este gobierno. Vamos a escuchar la voz de Darío Santillán en un piquete, pero espera, antes de eso, vamos a hacer un recuerdo. Comisario Alfredo Franciotti, alguien le pega una trompada, el tipo se quedó caliente y parece que ahora, porque estaba caliente, fue como loco suelto y le pegó y los mató a los dos chicos. Juan Pablo Cafiero era el ministro de Seguridad y tenía a su cargo la policía bonaerense. ¿Quién más estaba? Solá, Miguel Ángel Solá, el que ahora se quiere. No, Miguel Ángel Solá, no, perdón, Felipe. El que se quiere candidatear ahora para presidente y otra vez, bueno, siempre fue algo, ¿no? Siempre fue diputado, siempre fue algo. Aparece también un policía de civil, aparece otro policía y Eduardo Duhalde era el presidente. Decir que esta fue una represión de un loco suelto, difícil. Que haya sido planificado meticulosamente desde las más altas esferas del poder, también difícil. Que haya habido sectores que condicionaban y que nunca quisieron perder el poder, no solamente de la policía bonaerense, sino de las mafias, de la provincia y también de la nación, y que hayan aprovechado y que hayan visto una forma de posicionarse como reaseguro para todas esas bandas metiendo bala, y también puede ser. Lo que sí es cierto es que si no hubiera habido un permiso tácito desde lo más alto del poder en la Argentina, esto no hubiera pasado. Vamos a escuchar la voz de Darío Santillán. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Bueno, un bloqueo importante porque, bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos.

en reclamo de mayores subsidios y planes sociales. Cuando los manifestantes intentaron acceder al lugar, fueron repelidos y perseguidos. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos militantes de movimientos sociales y de desocupados, fueron asesinados a más de 500 metros del lugar donde se desencadenó la represión. Menos de 20 minutos fueron suficientes para que el operativo conjunto ocasionara dos víctimas fatales. 32 personas con heridas de bala de plomo documentadas judicialmente reflejan la potencia de fuego real desplegada por las fuerzas de seguridad en esa oportunidad. La primera reacción de las cúpulas policiales fue negar lo sucedido, desmentir el uso de balas de plomo por parte de los efectivos bajo su mando, procurando desviar responsabilidades. Los testigos, las pruebas incidentales y los documentos fotográficos y de video probaron lo contrario. Hasta el momento, 7 policías han sido condenados por el Tribunal Oral número 7 de Lomas de Zamora. El comisario inspector Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Costa, condenados a cadena perpetua. El impacto causado en la sociedad por la masacre de Avellaneda precipitó la salida del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, quien iba a terminar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa. No han sido investigadas las responsabilidades políticas de la represión efectuada ese día y no hay ningún condenado por ello. Este domingo, una vez más, se concentraron en el puente de Avellaneda y en otros lugares del país, incluido el puente carretero entre Neuquén y Chipoleti, quienes todavía reclaman por justicia completa para Darío y Maximiliano a 9 años de sus asesinatos. Y las personas nacen para vivir. Las personas nacen para existir. Creíamos que en este sistema en el cual estamos inmersos, en el cual convenimos tener una alianza social que se llama comunidad, a la cual pertenecemos y la cual nos contiene y a su vez contenemos. Creíamos que lo de Maxi y Darío es una cuestión que quedó allá lejos y en el tiempo, y es cartel y es pancarta. Lamentablemente los Maxi y los Darío se repiten uno detrás de otro, cada día de una manera más atroz, más aberrante, más violenta. Son algunos resortes que todavía quedan vivos bajo el régimen totalitario que rige hoy la Argentina, que funcionan como anticuerpos, que todavía, con muchísimo esfuerzo, esgrimen la voz de la razón, la voz del orden, la voz de la ley, la voz de la Constitución, como para denunciar en algún tribunal y algún tribunal que escuche y algún juez que se haga eco y que la causa no toque los intereses del gobierno nacional ni de los poderes concentrados para que pueda haber justicia. Esa es la seguridad jurídica que ofrece el Estado-Nación República Argentina en el año 2019 a la Unión Europea. No se la cree nadie. Vamos a escuchar a Sara Eve, Violeta Perro, es el tema número 3. Smoking marihuana para ver si aclara, drinking agua mala para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así, oh, inconducente de palabra, lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáver. Son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas.

de exterminio a lo que podríamos ya denominar una forma de genocidio social a manos de las fuerzas represivas del Estado. No hace tanto que pasó, Silvia Maldonado, Santiago del Estero, 8 policías, están todos presos ahora. El cabo primero, José Abrán, le pegó un tiro en la cabeza a Silvia Maldonado. ¿Qué hizo Silvia Maldonado para ganarse un tiro en la cabeza de la policía de Santiago del Estero? Salió a defender su hogar al ver que la puerta de su casa era pateada por una patota que la empujó adelante de su hermana de 9 años, que le puso un revólver en la cabeza, que decían que tenían que entrar. Ella simplemente les pidió la orden de allanamiento con la fuerza que puede tener una mujer de 50 escasos kilos, 17 años de edad, mamá de 2 criaturas. Y los tipos dijeron que iban a buscar una amoladora porque era, se excusaban con la flagrancia, el invento de Patricia Bullrich. Todo está concatenado. Y este tipo, Abraham, no tuvo mejor idea que darse vuelta cuando se retiraban y porque se quedó caliente porque la chica le dijo no, tráigame la orden de allanamiento, se dio vuelta y le pegó un tiro en la cabeza. No conforme con eso, volvió y a la hermanita de 9 años le plantó cara y le dijo no te olvides de mi cara, yo fui el que la mató. Vamos a escuchar el reporte número 5 sobre el tema de Santiago del Estero. En la calle Teodoro Fels del barrio Jorge Newbery, aproximadamente unas 10 cuadras del centro de la capital santiagueña. El domingo, cerca de las 11:30 de la noche, en esta humilde vivienda de este complejo habitacional, se produjo un incidente que tuvo como protagonistas a aproximadamente 8 efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, que tiene asiento en el barrio Jorge Newbery, aproximadamente unas 5 cuadras de esta vivienda. Desafortunadamente, un efectivo policial que ya está identificado como el cabo primero Abraham, que tenía a su cargo este procedimiento policial, efectuó un disparo con su arma reglamentaria que terminó impactando en la frente de Silvia Maldonado, una joven madre de 2 niños de meses y 2 años. Silvia Maldonado tenía 17 años, estuvo grave internada en el Hospital Regional Ramón Carrillo y lamentablemente perdió la vida en el transcurso de la madrugada de este día martes, aproximadamente a las 4 de la mañana, luego de este confuso episodio que sucedió en esta humilde vivienda del barrio Jorge Newbery, como decíamos, en la capital santiagueña. Silvia Maldonado tenía 17 años, 2 hijos y obviamente la consternación, el dolor de la familia, de amigos y vecinos de este sector de la ciudad se hace presente en esta jornada de martes, luego de conocerse la noticia del fallecimiento de la joven. Mientras tanto, la justicia santiagueña investiga a los 8 efectivos policiales que participaron del procedimiento. Hay que destacar e informar que Gendarmería Nacional tendrá a su cargo las pericias balísticas y, por otro lado, confirmar que el cabo primero Abraham confesó el hecho y está detenido junto a otros compañeros uniformados de la policía provincial. Procedimiento, en fin. ¿Dónde fue? ¿Hubo intercambio de disparos por parte de los las personas que estaban escapando? ¿O solamente disparos de la policía? No, fue un solo disparo. Es más, recién estaba hablando con la hermana de la joven. Comentó cómo fue el disparo. Fue uno solo y, bueno, el que impactó lamentablemente en sí, en la hay un video donde se escuchan 2 disparos, Rafael. Sí, ese video está circulando, sí. Pero lo que nos comentaban la hermana que estaba en ese momento, allí en el momento que quiso ingresar la policía, dijeron que hubo un solo disparo que impactó lamentablemente. Uno impactó en el cuerpo de esta chica de 17 años. Claro, en la cabeza de Silvia. ¿Dónde fue el disparo? ¿Eso fue dentro de la vivienda? El disparo fue en la vereda. Los policías estaban yendo, se subió al móvil policial, habían detenido, demorado a una persona, a un joven, a Felipe Farías, por el supuesto robo de una amoladora, de una herramienta de trabajo. La habían demorado a esta persona y habían ido a buscar en varias casas. Ya habían ingresado en una vecina de la vuelta y ingresaron en la casa de Silvia. Bueno, quisieron ingresar en realidad, lo que nos comentaban. Silvia no lo dejó, su hermana tampoco, la hermana de 9 años, que pedía que no la golpeen a Silvia, y que quedó choqueada. Hoy no pudimos ni siquiera dialogar Silvia, con palabras con la menor. Hola, Rafael. Sí. Silvia, ¿quién es? Silvia Maldonado es la víctima, la joven de 17 años que falleció. Hoy a las 4 de la mañana falleció la joven. ¿Y ella les impedía el ingreso de la policía? Claro, ella les solicitaba una orden de allanamiento y les impedía el paso. Sí. Según el relato de la hermana, que vio cómo sucedió el hecho, la habrían empujado, la habrían golpeado en el estómago y con la itaca le habrían apuntado. Al no permitirles ella, Silvia, que ingresen a la vivienda, salen a la vereda de la misma casa, se suben al móvil que estaba en la esquina y de allí es donde se desarrolla el disparo. Este es un extracto del noticiero de Canal 9, pero la actitud de Rigoli en defensa, sin saber de qué, pero ya se pone del lado del policía inventando que hubo otro disparo, tratando de inventar una situación en la cual es tan repugnante la actitud de este tipo que se dice periodista, este presentador de televisión, que está hablando de una situación, se pone del lado de la policía e ignora el nombre de la víctima. Es un vigilante, es un vigilante que en vez de, o sea, tiene el uniforme de estar en la televisión, pero el tipo es deplorable, ¿no? Es deplorable. Y hay gente que diga, no, bueno, pero este que sabe, dijo que había un enfrentamiento, la piba capaz que le tiró, escaso 50 kilos, 17 años, 8 tipos armados hasta los dientes, zarpados de merca, pateándole la puerta. ¿Cuándo viene el antidoping para las patotas policiales? ¿A qué hora se hace? ¿Dónde? Se hacen todos los boludos. Porque a Vidal, Ritondo, Macri, a toda esta mafia, les viene bien que sigan matando gente. No quieren Estado de Derecho, quieren Estado de Terror. Se ensañan con los desarmados, con los más vulnerables y con los que tratan de zafar de la situación en la cual la sociedad los dejó inmersos, estudiando, trabajando, buscándose un futuro, en vez de tirar 2 pibes a la basura criándolos. ¿Qué pasa con los defensores del pañuelo celeste de la vida, con esas 2 criaturas que quedaron huérfanas? ¿Dónde están las llamadas acudiendo solidariamente en defensa de esas 2 criaturas que esta joven de 17 años, niña, hija, madre, una abuela, madre, nieta, abuela, todo mezclado, 17 años? ¿Dónde están los salvadores de las 2 vidas? Acudiendo rápidamente en solidaridad con esos niños huérfanos, condenando este asesinato, que aparte, para que les suba la hiela a este Rigoli, el propio tipo lo confesó. O sea, que salió a defender a un asesino confeso. Esa es la calaña de ese tipo Rigoli. No te olvides cuando lo mires, es eso. Mientras tanto, siguen matando criaturas, siguen matando niños. El colectivo de medios populares informó que este jueves, cerca de las 18 horas, la policía asesinó a Matías Alderete, adolescente de 14 años, que estaba yendo a su escuela en La Tablada. Se supo que el hecho ocurrió en el camino de Cintura y Avenida Crovara, en cercanías de la Rotonda de San Justo.

otras vueltas que le pegan a esta reflexión sobre lo cotidiano, ¿no? La verdad es muy, muy interesante. Muy interesante fue lo que surgió en la Argentina después de, o sea, con el advenimiento del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, y su fallecimiento. Hay una incorporación de chicos muy jóvenes, chicas muy jóvenes, niños tal vez, a ver, puedo decir niños, o sea, niños de 8, 10, 9 años en aquella época cuando estaba Néstor, y que sentían una admiración y los querían, ¿no? Y eso se fue creciendo en un punto en el que, lástima que la dirigencia de la Cámpora no supo estar a la altura de las circunstancias. Y se pusieron a jugar en una simbiosis de superorga, cuando en realidad si hubieran bajado del caballo y hubieran sido humildes, le hubieran hecho mucho bien a la Argentina, dándole lugar y cabida a tantos jóvenes. Tantos jóvenes que huyeron espantados de esas prácticas sectarias, excluyentes, que rememoran formas que tuvimos nosotros, los que ya tenemos más de 60 años, que están perimidas, que no dieron resultado. Entonces el tema de la horguita, del negocio, del poder, el poder prestado, porque aparte también se creyeron, digamos, la juventud esta de la Cámpora, no hablo de la base, la base, por eso, y a eso quería hacer un resalto, quiero resaltar. Más allá de las cuestiones de esta dirigencia de la Cámpora, y hablo de la Cámpora porque tuvieron en sus manos un tesoro y no estuvieron a la altura de las circunstancias, decidieron copiar las peores formas de nuestras generaciones y se olvidaron de ser audaces y crear sus propias formas, que fueran más abiertas, más integradas, menos egoístas, a la altura de millones y millones de niños y jóvenes que están, y todavía ellos siguen, deslumbrados por lo que fue el kirchnerismo, y ya no quieren tanto a Cristina ni tanto. O sea, el tema de Néstor fue que pegó mucho, mucho, mucho. Y surgen flores, ¿no? A ver, Ofelia Fernández, escucha esto. Llegó a la política a los 11 años con el kirchnerismo. Su primera acción fue cambiar en 2012 la fecha de regreso del viaje de egresados para estar el 7 de diciembre en la movilización por la ley de medios. En el colegio Carlos Pellegrini empezó a militar en una agrupación de izquierda independiente. Con 15 años fue la presidenta más joven del centro de estudiantes en la historia de la escuela y promovió la lucha de género. Se le plantó a periodistas, Feynman, y panelistas de TV, y conmovió con su intervención en el debate sobre el aborto. Hace unos meses conoció a Juan Grabois, que dice que es el embajador del Papa, del movimiento de desocupados, de la CETEP, y ahora forma parte del Frente Patria Grande. Bueno, estuvo en un programa de televisión, ¿no? ¿Sabés que ahora no me acuerdo si era Novarecio o Dugan, alguno de los dos, donde estaba con un macrista también de la misma edad, Nicolás Percheschi. Así que vamos a escuchar, que es muy interesante escuchar la Ofelia en el reporte número 6. Popular, ¿cómo ven al país? ¿Cómo estás viendo al país vos, Nico? Para que me sigas con el chiste, pero lo estoy viendo bien. La verdad que lo estoy viendo bien. Sabía que me ibas a arrancar con esa pregunta y quería responderte eso. Vos lo ves bien. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo mal. Pero sin lugar a dudas, y creo que ustedes también lo ven mal, digo. Uno piensa en el desarrollo del relato, del oficialismo, y pasaron de podemos vivir mejor a estábamos demasiado bien. Entonces, evidentemente, ellos buscan pasarla peor. Digo, es explícito su discurso al respecto. El tema es cuánto el pueblo argentino está dispuesto a someterse al sufrimiento, digamos. Y yo creo que es lo que nos piden, nos piden sacrificio y demás. Entonces, evidentemente, el mal está y es asumido de ambos lados. Nico, ¿qué reconoces que no, cosas que no han salido bien o qué cosas crees que han salido bien del gobierno? Mira, eso es lo que te quería decir, así que sigo con la respuesta de antes. Yo estoy mucho en campaña en el conurbano, porque en la ciudad estamos bastante más tranquilos, entonces me voy ahí donde las batallas son un poco más difíciles. Y veo un montón de gente con ganas de salir adelante. Y el país no es solo un Estado, el país no es solo el sector privado, es el conjunto de todos nosotros. Y a mí me asusta, no llegué a leer el libro de Cristina, porque entre el laburo y el estudio, libro de ciencia ficción, no me queda tiempo, pero leí un fragmento que decía que la meritocracia era un invento de los liberales. Y lo que decía era que tus logros eran por el rol del Estado. Y si yo viviese en esa sociedad, si yo sintiese que estamos en ese país, estaría preocupado. Pero no lo siento, así yo veo a la gente queriendo salir adelante. Si viese a todos sentados diciendo, estoy mal, porque la verdad es que la situación está más difícil, y todos lo sabemos, pero yo siento que hay conciencia de por qué está difícil y cómo salir adelante. Si yo los viese sentados, sin laburar, pidiendo más subsidios, pidiendo más planes, pidiendo no laburar, estaría preocupado. Pero lo veo tan bien encaminado que no puedo tener otra cosa que esperanza. ¿Vos cómo ves el rol del Estado, Ophelia? ¿Te parece importante? No, en relación a eso, uno, estadísticamente, se están repartiendo más planes sociales ahora porque evidentemente hay menor acceso al empleo, básicamente. Los índices de desocupación son realmente dramáticos y me parece que también hay algo en eso del mérito y el lugar del Estado que es evidente. Hay una yo que tengo 19 años, hay una buena parte de la juventud que mérito quiere hacer y que quiere salir adelante, como bien decís. Pero es inminente que el Estado tiene que tener una intervención ahí. Por ejemplo, con las becas Progresar, mi rubro, yo vengo del movimiento educativo, fui presidenta de mi centro de estudiantes, aumentar en un 0%, con casi 50% de inflación, a las becas Progresar, que son un acompañamiento y una ayuda para poder educarte, es decir, por más mérito que tengas, no me importa, sí. y no se hace cargo de que las condiciones, como gobierno, vos las construís, y recortar cualquier posibilidad de que el que quiera salir adelante pueda. Entonces me parece que hay una contradicción bastante fuerte. Para los dos, son jóvenes, tienen un gran futuro por delante. Me lleva 10 años. Tampoco es para decirlo así. Bueno, pero los dos tienen un gran futuro por delante. ¿Qué esperás vos de un nuevo gobierno? ¿Vos querés que gane Macri? ¿Qué esperás de un gobierno de Macri que logre el gobierno de Macri futuro si es que gana? Que pueda seguir por el camino de los cambios que estamos haciendo ahora. En un montón de rubros está mejorando, en infraestructura, en educación hay un montón de indicadores que están mejorando, y si querés que hablemos de universidades, después hablamos un ratito, que el plan Progresar lo conozco muy bien. Hay tantas cosas que están mejorando sobre el modelo productivo. Y en este momento una crisis cambiaria nos golpeó, y nos golpeó fuerte, porque es un país débil en términos macroeconómicos, y ahora que se hicieron los cambios, quiero que sigamos por este camino. Eso es lo que espero. ¿Vos qué propones para el futuro gobierno? Yo creo que algo indispensable es que el futuro gobierno, después de la crisis evidente en la que estamos sumergidos, no se puede construir solo entre dirigentes y entre espacios políticos, sino que tiene que ser una salida que se construya entre todos los sectores de la sociedad. Digo, que no se tiene que construir solo en despachos, sino que se tiene que construir en la calle, se tiene que construir en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los barrios. Me parece que es una discusión que tiene que habilitarse para el resto de la sociedad, porque creo que un diagnóstico de la crisis en la que estamos es poder pensar qué clase de sistema político vamos a buscar ahora y qué clase de representación política queremos ser quienes estamos en la interna de esta discusión. Entonces yo creo que es con eso. Cristina y Alberto son muy claros, ¿Ellos cuando son hablan de contra. Sí, sin lugar a dudas. La verdad que hay que sacarle el sombrero a Ophelia, ¿no? El otro chico, 29 años, la verdad, está bien, es un buen repetidor. Son dos modelos educativos, ¿no? El repetidor, el que aprende conceptos y los repite, y el otro, el que comprende, ¿no? Ophelia comprendió, asume un rol. La verdad que tiene un gran futuro, y esperemos que las lacras dirigenciales no terminen por influenciarla de una manera negativa. No te olvides que los que estamos de este lado de la grieta somos los que todavía queremos vivir en un mundo de igualdad, de fraternidad, de solidaridad. Y principalmente de libertad, libertades individuales para todos y todas, debido proceso, Constitución Nacional vigente, Estado de Derecho, una democracia que sea representativa pero que no esté ocupada por los antidemocráticos, una fuerza de seguridad que sirvan como ayuda a la sociedad y que prevengan los delitos, pero no que sean una fuerza de ocupación que dispara balas de plomo a la sociedad desarmada, y especialmente ensañándose con aquellos que están haciendo el esfuerzo para mejorar en su vida, creyéndose el verso, que la Constitución Nacional es también para ellos. Estamos hablando de los Luciano Arruga, estamos hablando de los Silvia Maldonado, estamos hablando de los Matías, estamos hablando de los Nahuel, estamos hablando de los Maldonado, de los Santiago. Estamos hablando de esta sociedad que nos está golpeando y agrediendo constantemente, no solamente con eso, sino también con el hambre al cual ha condenado a millones de nuestros hermanos argentinos. Y no te olvides que también la injusticia hecha a uno solo es la amenaza dirigida a todos. Vamos a escuchar el tema número 5. Esto es un grupo de fanfarria que viene de Europa del Este, que hicieron una especie de remake del tema Born to be a Wild. Hay muchas tribus que de Europa del Este llegan, de Rumania, Polonia, Montenegro, que son así como gente donde hay mucho gitano. Y la fanfarria es una de las músicas que para los jóvenes de Italia, de España algunos, no tanto, pero de Francia. Este tipo de música es una música de rebeldía, porque es la música de solidaridad con estos seres que huyen de las hambrunas y de los fríos y de las inclemencias en las cuales les toca vivir, y se vienen para el lado de la Europa rica, la Europa que tiene plata. Noam Chomsky alerta en una carta contra la militarización de zonas indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, Chiapas.

este agujero. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Burro, cabeza hueca, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Gallina ciega, a cara seca, tirar de nuevo hasta zafarse de la cuerda. Carrera de embolsados, orejas que no escuchan. Morir encapuchado, sacarse la capucha. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Pasar de mundo y de pantalla, como se pueda en esta ruta dolorosa. Ir escalando el Himalaya, mientras subimos de gusano mariposa. Perderse del camino y cambiar el rumbo siendo un contraperegrino que va desaprendiendo. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Ensayo y error, ensayo y error. Ensayo y error. Nadie es acá, nadie es tranquil. En esta feria están cobrando el perejil. Nadie es acá, nadie es tranquil. En esta feria están cobrando. Nadie es tan gran, nadie es tranquil. En esta feria están cobrando el perejil. Nadie es acá, nadie es tranquil. En esta feria están cobrando. Nadie es tan gran, nadie es tranquil. En esta feria están cobrando el perejil. Nadie está acá, nadie está aquí. En esta feria están cobrando. Tabaré Cardoso y Yamandú. Vamos a poner el... Mirá, vamos a hacer así, a ver si podemos, Nachito. Te voy a pedir el reporte 11. El 12 no va a ir. Y vamos directo al tema 8. Entonces, ahora te pido el reporte 11 y le pegás el tema 8. Pero antes vamos a poner en tema. Hubo paro general el 14 de junio del año 2019 por primera vez contra el régimen de Jair Bolsonaro en Brasil. Y me pareció muy lindo la convocatoria. Esta convocatoria que vamos a escuchar ahora salió por todos los medios de comunicación. Es el reporte 11. Atenção, trabalhador, trabalhadora e população em geral. As centrais sindicais e os movimentos sociais estão convocando no dia 14 de junho uma greve geral que vai parar o país contra a reforma da Previdência. O povo brasileiro vai cruzar os braços para defender o direito de se aposentar. Também é dia de se mobilizar em defesa da educação e contra o desemprego. Dia 14 de junho é greve geral. Vamos parar empresas, bancos, comércio, órgãos públicos e o transporte. Dia 14, só saia de casa se for para protestar. É hora de ir à luta. Chega de bancar essa conta. Defenda seus direitos. Dia 14 é greve geral. Vamos parar o Brasil.

No te olvides que existe un tipo que es del macrismo, que se llama Yamil Santoro, y pidió que las Fuerzas Armadas salgan a la calle contra el patoterismo sindical. Eso es lo que siente este hombre cada vez, este muchacho, cada vez que hay un paro nacional y los compañeros, y salimos todos los trabajadores a la calle. Eso parece ser que no le gusta tanto a este señor. Mientras tanto, ya con un pie en el estribo, vamos a escuchar el tema número 11 de Molotov. Que no se haga el bobo, Jacobo. ¿Quién es el culpable? A ricos, a pobres, a chicos, a grandes. A todos nos vino a poner en la madre. De lunes a viernes transmites al aire. Te pasas hablando como una comadre. Recibes propinas de Carlos Salinas. Transmites en vivo, no dices propinas. Que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia. Pedradas a algunos partidos, enjuicias personas al aire o en vivo, olvidas noticias sobre la guerrilla, y a todos los tardes les cambias las cifras, por todo el planeta tienes a tu gente, es tu trabajo que nadie se entere, de pronto aparecen noticias urgentes, del protocolo eres un alcahuete, porque te conviene tener ignorante a la gente que viene, eres mal informante, hay un periodista que altera noticias, y en un noticiero que se entrevista. Que no te haga bueno que a todo. La tiras a un lado, después a los otros. Haces la barba, eres una gato. No vendes noticias, te comporto. Sabemos muy bien que eres un hipo. Desde la mañana que tengo la calle. No sientes a tu banda diciendo por maldito gato, chismoso plano. Recuerda secretos a nuestra nación. Y así nos estamos yendo, llegamos al final del viaje de América Resiste, la vuelta número 190. Transmitimos desde la retaguardia, operó Nacho Capo, y seguido bien de cerca, auditado por el jefe, Fernando Tevele. ¡Epa! Y ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angío, no te los pierdas y no te olvides, escuche y levántate, porque si estamos acá es porque somos fuertes, no nos van a vencer. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir.